hice media falta. Además, esto de la disciplina y la indisciplina. La disciplina y la indisciplina. No lo quería retar. Otro no lo quería retar. De ninguna manera. Bueno, porque nosotros vendemos a ser los alumnos, ¿cómo es? Los incorregibles del curso. No, somos súper corregibles. No, la idea era sumarme porque me parecía interesante el planteo que estaban haciendo, al revés de lo que se imaginaban. No, de la complejidad que tiene el sistema educativo. Sin duda, hay muchísimas cuestiones a analizar, hay un montón de cuestiones a ver. El sistema educativo, tal cual lo planteaba Roxana, se debe una seria discusión. No es, no puede seguir funcionando como viene funcionando hace 100 años. Para un país que no existe, para una realidad que no existe, para un proyecto político que no existe. ¿Y qué pasa, claro? ¿Por qué no? Digo, porque yo hablo con amigos que tengo, que ejercen la docencia y plantean esto, van planteando esto, ¿no? Que en definitiva los desanima y terminan encapsulados en un programa de actividades con determinados objetivos y ya está, y se terminó el año y el año que viene de misma sensación, y terminan en algún punto igual la educación tiene que repetir, o sea, hay una parte de la educación que tiene que, ciertos conocimientos se tienen que repetir, sí, tiene la forma. Una cuestión, decía un pedagogo, para seguir poniéndonos filosóficos, que la educación siempre tiene algún grado de reproducción y un grado de transformación. Claro. No podemos pensar la educación sin ese grado de reproducción, porque tiene que ver con el legado de una generación a la otra, hay eso, sí, sin duda, y de transformación. Incluso la escuela más conservadora, esa escuela de primer grado que vos recordabas, sí, también tenía transformación, porque vos te transformas necesariamente. Y no solo la transformación de la persona, sino la transformación social, digamos, es necesario pensar en un sistema educativo que también promueva la transformación social para cada vez poder avanzar como sociedad, pensar en una sociedad más justa, más igualitaria. En eso la educación tiene mucho sentido. Ahora, ¿por qué no? Porque sale caro. Ah, mira. A ver, pensar una educación. Primero, de esa primera escuela secundaria, digo, pensando en el sistema más en crisis, en no solo en nuestro país, sino en el mundo. Digo, no con esto sacarnos las responsabilidades, pero sí es un nivel que está en crisis en distintos lugares del mundo, ¿sí? Pensar una educación donde sea universalizado. Han entrado más alumnos al sistema secundario. El tema es cuántos los podemos retener adentro, ¿sí? Pero entran más, digamos. Yo pienso cuando mi abuelo me contaba que era profesor de la escuela secundaria, bueno, un señor grande que decía, bueno, el problema es que antes iban a la escuela los que sabían que podían. Ajá. Él lo marcaba desde el conocimiento, digamos, de su concepción, del momento histórico del que estaba hablando, y parecía que era esto, los que iban a poder. Entonces se hacía una filtración que en realidad no estaba solo dada por la capacidad intelectual, como creían los profesores o como hacía creer el sentido común, sino estaba dada muchas veces por una cuestión de clase. Digo, lamentablemente, entonces había todo un sector social que no llegaba a la escuela secundaria. Y pensemos en nuestros abuelos, en nuestros papás. Sí, sí. Digo, ¿cuántos quedaban en la escuela primaria? Porque hay que salir a laburar. La generación de nuestros padres, los que tenemos 40, 50, muchos no terminaron la escuela secundaria. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Llegaron al primero, segundo año. Porque era necesario ponerlo a trabajar. Claro. Digamos, la educación, ¿quién puede estar 15 años formándose? Claro. Por más que la educación sea gratuita, quien tiene... Sí, o un Estado, o una familia que lo mantenga. Digamos, es una realidad. La educación es gratuita en tanto no pagamos matrícula, en tanto no pagamos cuota. Pero hay que poder tener recursos para ir a la escuela. O no pagamos el boleto. Ojalá no paguemos el boleto. Pero hay que estar disponible, no poner la fuerza de trabajo en producción. Digamos, en términos... digamos, no salir a trabajar, a buscar el mango. Alguien te tiene que dar de comer. Esa es una realidad. Hoy hemos sumado. ¿Por qué? Por asistencia del Estado, por mejoras en las familias y por la idea de que la escuela secundaria es importante. Pero no me abasto este sistema. Con profesores que transitan. Esto que nos pasa, digo, esta crisis se agudizó más con tanta tecnología. ¿Hay tanta tecnología, o sea, afuera o dentro de la escuela? Digo, afuera. Porque, afuera. Adentro menos, pero a ver, y la pregunta es si es necesario toda la tecnología adentro. Si, yo creo que los aportes de las computadoras y eso ayudan. No soy de las que creo en el aula y en la educación televisada, ni con todos los recursos todo técnicos necesarios. Todo el tiempo necesarios. No. Todo el tiempo no. Creo que la educación tiene que seguir teniendo mucha palabra, y mucha persona y mucha humanidad, más que otras cosas. Pero es verdad que la tecnología o el acceso al conocimiento o la sensación de acceso al conocimiento que tienen o que se da socialmente modifica la situación de la escuela. A ver, no es lo mismo cuando yo era profesor, ¿sí? Y le decía al alumno, esto es así, y el alumno no tenía forma de contrastar eso, o era muy difícil. Digo, tenía que ir a una biblioteca a buscar distintos libros para discutirle al profesor. Sí. Ahora lo hace, googlea. Ahora lo googlea, ¿sí? Y lo googlea mientras el profesor se distrajo y lo googlea en el teléfono. Totalmente. ¿Sí? Y dice, pero yo vi que eso no es así. Entonces, lo que tenemos que pensar es cuál es el rol de la escuela. ¿Es solo transmitir algunos conocimientos cuando están externos o darles las herramientas para buscar y seleccionar esos conocimientos? Bueno, hay que repensar. Bueno, para eso es otra cosa. ¿Dónde está ese debate? Es otra paridad. ¿Dónde está ese debate? No hay ese debate. A ver, nosotros lo estamos planteando desde la UNTE. El tema sería, de que, como hablamos acá en nuestra radio, ¿no? Que la educación para los chicos tenga, se construya un sentido, el sentido del conocimiento. Está muy alto este. El sentido que tiene el conocimiento, una de las cuestiones que más angustia produce es cuando uno está en el aula, en el aula, los chicos le preguntan, ¿y para qué? ¿Y para qué tengo que aprender esto? Y ahí a veces nos quedamos sin palabras. ¿Por qué nos quedamos sin palabras? Porque los docentes muchas veces no tenemos las herramientas o no nos pusimos a pensar para qué. Y tenemos que poder responderlo para pensar, para seleccionar, para aprender operaciones de razonamiento, para muchas cosas. ¿Y por qué hay algunas cuestiones? Una cosa es tener la sensación de saberlo todo. Y otra cosa es saberlo. Una cosa es googlearlo. Y otra cosa es la posibilidad de pensarlo en la escuela. ¿Dónde pensarlo? Pero, digo, para pensar esto también necesitamos mayor paridad. Por eso digo que es caro. Necesitamos más docentes. Necesitamos más tiempo. Digo, un docente, lo decía Roxana hoy, que tiene 200 alumnos. O 300. Más, claro, más. O más. Digo, porque un docente de física, que tiene 2 horas semanales por grupo. Sí. ¿Sí? Y tiene 40 horas. Olvídate. ¿Sí? Tiene 20 cursos. 20 cursos multiplicado por 20. Por 20, por 30. Promedio, claro. Por 40 en algunas escuelas, pocas. No. Tenemos algún caso excepcional, pero ya por suerte hemos bajado. Y tenemos algunas escuelas con menos. También hay que decirlo. ¿Sí? Tenemos algunas escuelas con menos. Pero implica pensar en cuántos chicos por semana. Entonces después los papás nos dicen, ni el nombre sabe mi hijo. Y no, señora, la verdad que no. ¿Sí? Porque no tenemos capacidad de conocerlo. En ese, sin posibilidad de conocer el nombre, ¿qué posibilidad tenemos de construir conocimiento con ese? Ninguno. Entonces volvemos, nos refugiamos en lo que sabemos. En damos las clases positivas. Y después tomamos la evaluación. Entonces, ahí el refugio natural. La otra cosa, Clara, que por eso es más caro también, ya el aula sola no sirve. O sea, totalmente. El aula, o sea, en todos los debates de la educación lo que sale es esto, digamos, que el aula no alcanza. ¿Y qué habría que sumarle? Y esto que dice, claro, o sea, más cantidad de docentes, interactuar más con otras áreas de la escuela. Los edificios se siguen construyendo para la educación de hace un siglo atrás. Hay que pensar en otros espacios. Edilices. Son más lindos los edificios, tienen también más posibilidades, más ventanas. No más, todos. Ahora, Argentina es pionera en un montón de experiencias diferentes y educativas. Sí. Que después, cuando van, porque me parece que hoy el Día del Profesor, sobre todo se basa en la educación media, en la secundaria, pero después cuando se van a la heladera que es la universidad, se pegan un frentazo en el medio de la bocha cuando venían con otro concepto de educación que era el que habían sistemado a Waldorf, el que se llamaba y todo el, Bueno, Claro. Y digo que hay que mover toda la estantería. Cuando pensamos en sistemas educativos, además, digo, hay que pensar en sistemas educativos en proyectos de país. ¿Por qué? Digo, yo doy una educación sumamente descontracturada, ¿sí? Bien. Y pienso en la educación en mi casa. Entonces, que venga el profesor a mi casa y vamos rotando de casa estas tres experiencias que hay. Uh-huh. Digo, y después lo meto a una universidad sumamente estandarizada, donde se hace, no entiende nada, o a trabajar en la administración pública. Digo, ¿a quién formé y para qué? Digo, por eso tenemos que pensar en la totalidad. No podemos pensar el sistema educativo como si fuera aislado, ¿sí? La universidad también se tiene que repensar. Digo, porque la universidad, digo, y me hago cargo, que soy docente universitaria también, en este momento no en ejercicio, sí, pero que la universidad le resulta fácil decir el problema la tiene el secundario. Claro, ¿viste? Ahí está. Eso no quería escuchar. Universitarios, escuchen. ¿Y quién forma a los docentes que damos clase en secundario? Porque a mí me formó la universidad. Entonces, si yo trabajo mal en el secundario, la universidad no se tendría que preguntar qué hizo mal también. No, porque vos tenés que poner lo tuyo. Empiezan así. Bueno, entonces nos tenemos que repensar desde la estructura del sistema, ¿sí? Pensar más adultos, acompañando, porque las situaciones complejas que hoy tenemos en el secundario, antes no las teníamos, no solo el conocimiento, antes a los chicos que tenían problemas, digamos, seamos honestos en esto, los sacábamos del sistema. Sí. Digamos, se quedaban libres, justo. Chao. Bueno, ¿sí? Las universidades y también, la digamos, también los institutos de formación docente forman cientos y miles, han formado y siguen formando. Atento, patagones. Cientos y miles de docentes en la República Argentina. En bueno, todos los niveles. Este problema que y además, esto, nosotros pensamos, Río Negro ha sido pionera, digo, y en esto reivindico el lugar del sindicato anterior a que algunos lleguemos, ¿sí? El sindicato histórico, la UNDER, que ha discutido políticas educativas y ha logrado realmente avances interesantes en materia de política educativa. Fuimos la primera provincia con diseño curricular de nivel inicial. Digamos, nosotros pensamos en esta provincia, cuando ninguna provincia todavía la pensaba, qué cosa había que enseñarles a los nenes de un año, ¿sí? Pensó la reforma rionegrina, que fue pionera en el mundo, en Argentina, y todavía hay gente que recorre el mundo, que después la escribió que había que bajarlo porque salía muy cara, pero que la sigue mostrando como una experiencia educativa sumamente interesante. Bueno, pero nos nutrimos de gente formada en Patagones. Ajá. Entonces también eso es una locura. Claro, porque las maestras jardineras formadas en Patagones, donde la provincia de Buenos Aires casi no tiene sistema maternal, ¿sí? Y le pedimos acá que se hagan cargo de un diseño curricular del cual nunca le hablaron. Les decimos a los docentes formados en Patagones. ¿Por qué, ¿sí?, no hay en Vietnam un instituto de formación? Bueno, pero el problema, son caros. Bueno, pero el problema quizás sea que cerraron. Que deberían hacer acuerdos. Pero ahora que tenemos petróleo, tenemos plata con el petróleo, ¿que exigirlo más? Si tenemos petróleo, pase todo. Y además porque no es, a ver, como la educación está desprestigiada y el docente está desprestigiado, cuando las universidades, los institutos piden nuevas carreras, los alumnos piden nuevas carreras, no piden profesorados. En Río Negro tenemos una falta gravísima de profesorados. No hay profesores, no hay. No llega al 40% de los profesores con título de profesor que están en el nivel medio. Digo, y yo no soy de las que creo que el título garantiza. Que eso garantiza, está bueno. Pero sí da cuenta de que algo pasa. ¿Por qué? Si yo hace 10 años que estoy en quinto, dando quinto año, cuando le pregunto a mis alumnos qué quieren ser, no qué van a estudiar, qué quieren, qué les gustaría, qué desearían, son los menos y son rarísimos los alumnos que dicen quiero ser profesor. Cuando antes eso era... ¿Por qué? Porque me dijo, y yo nunca me lo voy a olvidar, me lo dijo una alumna el primer año que yo daba clase. Me dijo, usted profesora es una tonta. Fue un poco más dura todavía. Bien. Dice. Sutil. Sutil. Así además. Como son los chicos. Sí, ella quería ir a estudiar comunicación social. Te fuiste a la universidad, estuviste no sé cuántos años en la universidad, tenemos títulos para darnos clases a nosotros que no nos importa nada y ganar lo que ganás. Nah, lo de usted, profesora. Y siguió con algunos calificativos. Sí. La verdad que yo me fui re mal ese día en mi casa. Y cada tanto me lo planteo. Sí, me hizo replantearme y asegurarme que yo quería estar ahí. Por eso. Claro. Yo estoy convencida que quiero estar ahí. Y creo que muchos... Pero el sistema nos expulsa, también es una realidad. Y te aplasta lo que recién decíamos. Mm. Te expone a esto, a decir, bueno... O te aplasta... Y entonces digamos, tomo 60 horas de lo máximo que pueda dar y bueno, y veo cómo hago. Y bueno, le tiro una evaluación escrita y la corrijo lo más rápido posible. Sí. ¿Sí? O me voy a trabajar a otro espacio donde gano más. Claro. Entonces tenemos muchísimos docentes. Sí. Digo, es cuestión de mirar los concursos, por ejemplo, de la justicia. ¿Cuántos docentes? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Cuántos en la administración pública que van a... hacer funciones, digo, no estoy diciendo que no sea importante esos espacios, pero digo, para los cuales no se formaron. Uh-huh. Entonces, es una locura en ese punto. ¿Por qué los docentes, las personas que eligieron ser docentes, que estudiaron y se formaron, eligen otros espacios? Entonces, nosotros lo decimos en otras ocasiones y parece que es un discurso fácil en los momentos de paro. Cuando nosotros decimos, ¿sí?, que mayores salarios repercuten en la calidad educativa, claro, no es porque creemos que si a mí me pagan en vez de 50, 100, yo voy a pasar a ser mejor docente automáticamente. Digo que si me pagan 100 en vez de 50, probablemente tenga menos horas, primera cosa. Entonces voy a trabajar mejor, seguro. ¿Sí? Porque a nadie le gusta trabajar los tres turnos, correr de una escuela a otra. Y la segunda cuestión, porque vamos a tener más chicos interesados en ser docentes. Claro. Entonces, los mejores van a ser docentes. Digamos, esta idea de que más, si tenemos más, vamos a tener más gente formada. Y no, también, y nos pasa, y lo debemos decir, por suerte muchos después de eso se enamoran de la docencia, que no consiguieron trabajo y entonces recurren a la docencia como una alternativa. Y la primera salida laboral de muchos contadores, abogados. Claro, o que mantienen unas horitas para tener... la obra social. Para tener la obra social. Y entonces si van o no van es más o menos lo mismo. Cuando hablan de ausentismo docente, miremos quiénes son los que faltan. Seguramente, ahí nos vamos a dar cuenta, que son muchos de estos que tienen poquitas horas que van por la obra social. No digo que todos los profesionales pasen, pero sí pasa muchas veces. Yo estoy buscando una horita para la obra social. Y los que tienen 60 horas de clases, que no les da el cuerpo. Son los extremos, digamos. Son los extremos. Mm. Y además, cuidado con esto, y sí lo quiero decir, no es real que sea el sector que más falta. No es real. No, las estadísticas lo desmienten. Es el lugar que queda más visible... Sí, porque nosotros faltamos y tenemos 300... O te enfermás una semana y hay 300 familias diciendo... Claro, lo que pasa es que la primaria y otra organización. ¿Otra semana más faltó esta? ¡Otra semana más! ¡Tal cual! ¡Loco! 300 familias diciendo eso. Digamos, si bien está el sistema de la suplencia... Sí, es no me digo nada, otra vez faltó la de... También los directivos de la escuela hacen malabares para que, digamos, no tengan que llamar cada vez a la suplencia y cuidar a ese profesor, la hora... Sí. Algo inventa... La normativa no lo permite, ¿no? Siempre, digamos, para que se cubran algunas suplencias se necesitan tanta cantidad de días. Y después otra realidad, que también hay que decirlo. La mayoría de las docentes somos mujeres. Con lo cual, cuidamos a nuestros hijos muchos más que los varones. ¿Sí? Por lo cual, las enfermedades relacionadas al grupo familiar se multiplican. ¿Sí? Y o somos jefas de familia, digamos, ¿no? Sí, muchas. Digo, a ver, las que se quedan con los hijos porque no tienen otro que... Sí. Porque son las únicas, o porque la estructura social hace que cuando el nene se enferma, la que piense en faltar al trabajo sea la mujer y no el varón. Sí. Digo, y entonces, si la mayoría somos mujeres, es verdad que va a haber más ausentismo derivado de esa cuestión, que en otros trabajos donde la mayoría son varones, donde que no son tanto. A mí me van a decir, sí, pero yo cuando mi hijo se enferma me quedo yo. Sí, no decimos todo, Digo que so, es lo más estadísticamente raro. Y la otra, la ausencia que más tenemos y que aumenta mucho las estadísticas que siguen siendo más bajas que otros sectores, es la maternidad. Digamos, la licencia. ¿Para qué se embarazan si son docentes? Claro. ¿Para qué se embarazan? Entonces, claro, están mucho tiempo de licencia. ¿Está mal que piense así? Hay que tener este chico acá de compañero, ¿eh? Pero esa es otra realidad. Ah, pasaste de estatus de colegio. Ya sé, sí. No me diga que otro año embarazada esa. ¿Otra vez la profesora? Vive de licencia. Vive de licencia. Claro, hace dos años que no da clase. Tuvo dos pibes. ¿Cuándo va a cerrar esa fábrica? Claro. Ya te jodé. A ver. ¿Qué quiere que vaya a la escuela? Y sí, a ver, estas son cuestiones que nos afectan. Como yo, como que además te encontrás con docentes que irían hasta con la nena o el nene que tuvieron a dar dándole clase. La teta. Sí, ¿cuántos docentes van a dar clase con fiebre? Lo cual es una irresponsabilidad. Sí, contagiar a los otros. Es cargo de cultivo. Así que muchas cuestiones para analizar. Nada, estaba muy interesante la charla. Me quería defender. Me parece genial. Lamento que les haya ocupado tanto tiempo. He ratificado. No, pero... Te estuvimos con... He ratificado mi idea de Clara, que, bueno, listo. Docente, dirigente de la UNTER. Bueno, la verdad que está bueno ese debate, es apasionante. No, es más interesante aún si esto, ¿no? Que uno observa, reitero, me parece que todo docente que lo siente tiene millones de cuestiones que siente que hay que mejorar. Uh-huh. Y no hay mucho tiempo para parar la pelota muchas veces para esto. Uh-huh. Y es un desafío gigante, porque... Detrás de esto, no me había puesto a pensar, puede haber un proyecto de sociedad que es en el fondo lo que no tampoco se está charlando. Entre el bolonqui que significa, por ejemplo, esto, dar computadora para todos, pero en realidad, bueno, conectar igualdad, vamos para allá. Claro, así, en pos de la inclusión muchas veces hay contradicciones fuertes en el sistema, qué sé yo, por ejemplo, que en Patagones no se envían más, que está con el tema de los programas fines. ¿En Patagones siguen pagando mejor que acá? Que bueno, se produce... Me voy a buscar unas horas. No. Se produce el desajuste... Depende del nivel. Digo, se produce el desajuste en el sistema en el cual hay inclusión, digamos, los barrios, los chicos van a la escuela secundaria, los barrios, también genera todo un ruido y una contradicción que por ahí no se trabaja mucho y que, bueno, está bueno que existan alternativas, pero también es cierto que otras escuelas pierden matrícula, dejan de existir cursos, deja de haber horas de trabajo para los profesores. Me parece que son muchas cosas interesantes. El tema de la inclusión está bueno. Claro. Un minuto y vamos al tema. Hoy nos va a acompañar Memphis y las Bruselas, si no recuerdo mal, si no vi mal. Para que Clara, que era un tercero viendo, saluda a los profesores. Dale. Saludamos a todos los profesores, a todas las profesoras, a pesar que nosotros festejamos el Día del Maestro. Digo, llegamos tarde a esta discusión, pero sí lo queremos decir. Pero sabemos que muchos compañeros se sienten identificados con estos días, así que los saludamos. Pero en realidad queremos saludar a todos los que trabajan en el sistema educativo, pensando sobre todo en el 11 de septiembre, no porque reivindiquemos a Sarmiento, pero sí porque es el día más sentido por todos, ¿sí? Y quizás algún día pensemos en un día que nos identifique más. Pero por ahora, a todos los compañeros, a todas las compañeras, a los bibliotecarios, que fue hace unos días el día, los secretarios, los preceptores, porque todos tenemos días distintos, particulares. Está bueno para el mimito particular. Pero el saludo es para todos, porque entre todos construimos el sistema educativo. Si no lo pensamos en conjunto, es imposible. Así que un saludo y a seguir discutiendo. Mañana estaremos en Regina para discutir con las escuelas de jóvenes y también estamos en proceso de discusión del sistema educativo del lado docente, porque el 30 de septiembre tenemos elecciones para los cargos institucionales, para los cargos del consejo, que justamente tienen que ver con este lugar, con discutir, que se escuche la voz de los docentes dentro del Consejo de Educación y discutamos y sigamos discutiendo políticas educativas que incluyan, pero que incluyan en serio, donde los chicos aprendan más y mejor, todos, y que pensemos un proyecto educativo que nos permita pensar un proyecto de país cada vez más inclusivo, más igualitario, más justo para todos. Así que feliz día y muchas gracias, porque sabemos los que estamos adentro del esfuerzo que implica ponerle todos los días las pilas necesarias para dar clases.